Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Nosotros somos católicos, somos muy creyentes y pues siempre éramos así. Doña Gloria, ¿usted se ha puesto en contacto con el consulado, con la Embajada de Colombia, con la Cancillería? A ver, yo he tratado de llamar, ¿cierto? He llamado, pero no me han contestado nunca. Entonces, es muy difícil. Aquí en Colombia no hay oídos para la situación que yo estoy viviendo. Es muy difícil, muy duro. Y no, pues la verdad no he podido. Yo lo he intentado porque varias personas me lo han dicho, pero no he podido. El Consulado de Colombia es la representación de los colombianos en el exterior y en una situación de desamparo, en teoría se debe hacer cargo. Sería interesante que tomaran nota las autoridades consulares, la Cancillería de Colombia, a ver qué se puede hacer en este caso. ¿Qué mensaje le envía a la Cancillería, al Consulado, Doña Gloria, respecto a la situación de su hija? A ver, yo les pediría a estas entidades, a estos organismos y organizaciones que por favor me ayuden en este caso. Yo necesito tener a mi hija acá para poderla acompañar, para poder estar con ella, porque es que para mí es muy duro, muy difícil allá, porque la niña de ella, mi nieta, también necesita de mi apoyo, de mi compañía. Y yo no puedo irme para allá y quedarme y dejar a mi niña acá solita también, al amparo de otras personas. Eso. Entonces yo ruego, suplico a todas estas entidades que me ayuden, que me den la posibilidad de traerme a mi hija. Para mí esto es muy angustiante. No es para menos, doña Gloria. Vamos a ver si las entidades colombianas encargadas del caso toman nota de su situación, de la situación de su hija Karen Alejandra Guerrón Quintero, ¿no? Que estaría entonces en el hospital La Fe de Valencia, en un estado crítico, vegetativo, de acuerdo con lo que le han transmitido los propios médicos, todo esto luego de ingerir unas pastillas, en teoría para dormir, pero que le han llevado hasta ese estado. Doña Gloria, toda nuestra solidaridad, mucha fuerza y, bueno, no está de más también un mensaje para la población colombiana acá en España. Me dice que su hija se encuentra sola. Y me comentaba también que la pueden visitar y si hay alguien que pueda interesarse, expresarle solidaridad, apoyo de alguna manera, usted en este caso también tiene los micrófonos abiertos para que le envíe un mensaje a la población colombiana acá en Valencia. Un mensaje para la población colombiana. A ver, el mensaje que yo les doy es que, primero que todos, yo quiero expresar el agradecimiento a ustedes, al canal, por darme esta oportunidad de que muchas entidades y personas conozcan este caso, que no, yo no se lo deseo a nadie. Muy duro, muy doloroso. Y que en lo posible, si me den una ayuda económica por ahora, si es posible, para yo poder viajar, a ver qué puedo hacer desde allá, a ver si, para la repatriación de mi hija. Para hacerse cargo de la repatriación de su hija, la solidaridad de los colombianos. Muy bien, doña Gloria, vamos a seguir atentos a este caso. Y ¿cómo? Que vamos a seguir atentos de este caso. La evolución que tenga la vamos a ir compartiendo con nuestros oyentes, como ya hemos hecho con otros casos que desafortunadamente también se han presentado. Así que por hoy, muchas gracias y que tenga un resto de día dentro de lo que cabe feliz. Me imagino que es complicado decirle estas cosas en medio de semejantes circunstancias, pero que tenga un buen día. A ver, pues no, yo me despido dando los agradecimientos a, primero que todo, a usted, señor periodista, que me ha dado esta gran oportunidad, al canal y a las personas que me puedan ayudar. Espero que tenga eco mi relato, mi historia, mi situación, y quedo a la espera a ver de que en algún momento me dé cualquier información a usted. Entonces, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, doña Gloria. En Colombia a esta hora, en la ciudad de Buga, esto en el norte de Colombia, el llamado de parte de esta madre desesperada, tiene más de 70 años, pero es que tiene a su hija acá en España, en un hospital en coma, ya lleva más de 2 meses en esa situación, está sola y quiere venir a España para hacerse frente de la situación y en la medida de lo posible llevarse a su hija, repatriar a su hija para atenderla. Y para ello, pues, hace el llamado de las instituciones colombianas y de la población colombiana en general. A ver si le pueden ayudar. No tiene los recursos económicos suficientes para trasladarse hasta España, de tal manera que agradecería a cualquier persona que le pueda ayudar. No nos ha dicho cómo, pero está necesitada. De todas formas, la persona que esté interesada perfectamente puede ponerse en contacto con nosotros, que con mucho gusto le vamos a facilitar el contacto con doña Gloria Quintero. Son las 9:11 a.m. Continuamos en el Café Mañanero. En breve vamos a estar hablando con la diáspora venezolana acá en España. ¿Cómo están percibiendo la situación de su país, la situación política, la crisis que se ha abierto a raíz de la salida de Edmundo González, candidato de la oposición, que ha solicitado asilo en España? Tenemos mucho para compartir, una breve pausa, ya también está Carlo Angulo listo con el calendario. Bueno, vamos directamente con el calendario, luego de esta breve pausa. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Bora Bora Discoteca te trae este viernes 27 de septiembre desde Cali, Colombia, a Reni Alemán, es cantante de la Orquesta Guayacán. Fue como un carro de fuego nuestro amor. Una noche espectacular, una noche con mucha salsa. Ay, ay, ay, amor, cara, las palabras no nos dicen nada. Viernes viernes 27 de septiembre. Entrada 10 euros consumible. Promoción en licor. Ron Viejo de Caldas, 3 años, 2 por 100 euros. Info y reserva 631-53-4356. Bora Bora Discoteca invita a Alex el Negro. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos concluyendo una semana con un agite político impresionante. Aumenta la tensión luego de que España le concediera asilo político al candidato opositor y ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, Edmundo González. En el transcurso de esta semana que va concluyendo, hemos visto en primera instancia cómo en España el legislativo pasaba a reconocerle como presidente electo de Venezuela. Y así también incluso lo ha reconocido el propio Parlamento Europeo. Por otra parte, estallaba una crisis entre el Partido Socialista, el Partido de Gobierno y el Partido Popular. Hay que recordar que es el Partido Popular el que ha llevado a cabo estas iniciativas de reconocimiento, tanto a nivel nacional en España como a nivel europeo. Reconocimiento a Edmundo González. Edmundo González, que confesaba ya en territorio español de que había firmado un documento antes de asilarse en España, antes de salir de Venezuela, donde de alguna forma reconocía a Nicolás Maduro como presidente, pero que lo habría firmado bajo coacción. Han pasado muchas cosas y amerita desde luego un análisis por parte de un politólogo venezolano que en numerosas ocasiones nos ha estado acompañando aquí en el Café Mañanero. Ovidio Lozada. Ovidio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ovidio, no te estamos escuchando, Ovidio. Sí. Ovidio. Ahora sí, te estamos escuchando perfectamente. Sí. Vale. ¿Qué opinión le merece este panorama que se está viviendo? Vale. Jorge, primero te quería agradecer porque siempre insistimos que lo que ocurre en Venezuela no solo afecta a la dinámica venezolana, no es un solo tema político para Venezuela, sino que afecta a la región. Y cuidado si ya no trasciende la región, por lo mismo que comentabas en tu introducción. Coméntame. Bien, han pasado muchas cosas desde la solicitud de asilo por parte de Edmundo González en la Embajada de España en Caracas. La forma como se habría dado, cosa que se ha revelado luego de que Edmundo González ya estuviera en España, donde ha recibido un respaldo político muy importante y no solamente por parte del gobierno, sino también de parte de la oposición. Veíamos que salía adelante la iniciativa de reconocimiento tanto en la Cámara como en el Senado como presidente electo. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que le ha expresado el apoyo, se ha negado a reconocerlo como tal. Pero hay un detalle muy importante que en medio de todas estas circunstancias ha pasado en Venezuela y es la detención de dos ciudadanos españoles que serían turistas, pero que el régimen de Nicolás Maduro acusa de estar o ser parte de un plan criminal contra el presidente Nicolás Maduro. Podemos citar muchos hechos importantes que han ocurrido en los últimos días, pero lo más significativo quizás es el reconocimiento del Parlamento Europeo en el día de ayer a Edmundo González como presidente electo. ¿Qué significa políticamente que Europa, ya no solamente España, o en el caso de España legislativo, sí, le reconozca como presidente electo el Parlamento? Claro está. Sí, Jorge, espero me escuchen bien, ¿no? Sí, te escuchamos muy bien. Yo quisiera introducir esta conversación, Jorge, sin perder de vista el origen de todo esto. Es decir, antes del 28 de julio no quedaba duda que en Venezuela había un régimen no reconocido, no legítimo, que había perdido legitimidad, la tuvo, porque nunca la tuvo de origen. Es decir, nunca se reconoció la victoria de Nicolás Maduro y ya se asomaban actitudes dictatoriales, autoritarias, conocidas, la habíamos debatido en tu programa, seguramente varias veces. ¿Qué pasó a partir del 28 de julio? Que cambia la dinámica porque, digamos, ya no quedan dudas sobre el perfil dictatorial y autoritario, tanto que se le llama ahora Estado autoritario, sí, Estado represor, de lo que está ocurriendo con el régimen en Venezuela. ¿Por qué? Porque los resultados, a pesar de haber participado en una elección muy cuestionada nacional e internacionalmente por todos los obstáculos que generaban indicios de que no iba a ser una elección transparente y que era muy difícil derrotar en esas condiciones al régimen, y que a pesar de ello le hemos derrotado 67-30. Es decir, no fue que le ganamos por un punto, es que lo doblamos y mucho más. Es decir, se le dio lo que en términos criollos le llamamos una paliza. Y sí, ese es el objetivo. Es decir, la única manera, se decía, lo decía incluso el propio Enrique Capriles, que había supuestamente ganado en unas elecciones, pero con una diferencia muy pequeña, y que se la robó el régimen en la oportunidad pasada. Él mismo decía, la única manera es que se le gane por paliza. Y se le ganó por paliza, es decir, para que no haya cuestionamiento y entonces ellos se vean obligados a aceptar. Bueno, ni eso. O sea, a pesar que nosotros tenemos las actas, y debo aclarar allí, esas no son las actas de la oposición, porque se dice sin razonarlo que esas son las actas del CNE, del Consejo Nacional Electoral, del organismo oficial. Las actas que tenemos nosotros las obtuvimos como, porque nos las facilitaron los testigos que los partidos teníamos, incluyendo los del régimen, pero además los propios miembros de mesa, que los habilita por una convocatoria aleatoria del sistema entre los electores, los asigna el propio CNE. Pero no conforme con esto, muchas de esas actas las obtuvimos del propio Plan República, es decir, los propios militares en algunas ocasiones hasta cantaron el resultado. Es decir, ellos agarraron el micrófono, decían el resultado, y en todos los municipios del país ganó Edmundo González Urrutia. Es decir, no debe quedar dudas, caber espacio para la duda en relación a esa verdad. Sí, Ovidio, permíteme, como sé que estás corto de tiempo, pero sí quisiera ir a un punto concreto. Creo que así lo ha entendido el Parlamento Europeo, de que la victoria fue clara, y ha ayudado mucho la forma como, o mejor dicho, el trato que le ha dado a la situación el propio régimen de Nicolás Maduro. Si de algo han servido estas elecciones, es para terminar de quitarle la máscara al régimen, y queda claro ya incluso para gente cercana en la región y a nivel internacional que Nicolás Maduro es un dictador y que se está tratando con una dictadura. Ahora bien, esto no parece ser suficiente para el régimen y tiende a enrocarse, de tal manera que ahora mismo lo que mucha gente se pregunta es, ¿se quedó Maduro? Ya, da igual lo que le digan, si es dictador o no. El reconocimiento en el Parlamento Europeo, acá en España, y el reconocimiento que ha ido ganando Edmundo González, ¿de qué le sirve si no puede precisamente gobernar en su país? ¿Y qué posibilidades ves tú de que de aquí al 10 de enero, que es cuando tomaría posesión del cargo, cambie de posición Nicolás Maduro? Sí, Mira, yo dudo que él cambie de posición. Es decir, Nicolás Maduro, digamos, amenazó con un baño de sangre si la oposición, digamos, tomaba el poder o ganaba las elecciones. Y cumplió. Es decir, en Venezuela hay un baño de sangre. Para el contexto internacional, eso debería ser suficiente, y esto lo digo de verdad, entre otros, el gobierno español. Es decir, hemos insistido que no se trata de un debate ideológico. Maduro ya no es de izquierda o no es de derecha. Cuidado si no es más de derecha, es más fascista, que es lo que muchos piensan, por el tema del capitalismo de Estado que está indudablemente impuesto en Venezuela. Es decir, Maduro está retando a Occidente, a quienes tenemos una visión democrática, ¿sí?, del ejercicio del poder, a plantearse si apoya una dictadura contradictoriamente o no la apoya. Y ese es el dilema. Es decir, cuando nosotros vamos al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo, después que lo hizo, entre otros, el Parlamento Español o el Parlamento Colombiano, por poner dos ejemplos, uno en América Latina y otro en Europa. Es decir, hay un mandato mayoritario de los representantes políticos en apoyar lo que se ve evidente, que es que la democracia está representada por quien, digamos, recibió el apoyo mayoritario de la soberanía popular del pueblo. En ese caso, ahí se basa la democracia, y eso ocurrió a todas luces, y ahora con la prueba de las actas en Venezuela. Es decir, lo que correspondería de aquí al 10 de enero, que es lo que ahora afortunadamente podemos hacer más fácilmente con el mundo González Urrutia fuera, y pues ahí te respondo los beneficios de que el mundo González primero haya salvado su vida, ¿sí? Y haya, digamos, mantenido su libertad, porque de haberse quedado, y eso no debe quedarle en duda a tus oyentes, hoy no lo estaríamos contando, bien porque estaría muerto o bien porque estaría en una celda incomunicado. Entonces, lo importante de lo que ocurrió, a pesar de los matices que todavía no ha quedado claro de cómo ocurrió, por eso lo de la carta y la presión en la embajada en España, lo que no debe quedar duda es que el mundo González ahora fuera puede hacer lo que está haciendo. Es decir, está logrando cosas con María Corina adentro, por cierto, con una convocatoria para este 28 de septiembre, a dos meses de la elección. Es decir, tenemos la mesa servida para que la presión sea mayoritaria y procurar que de aquí al 10 se cumplan algunas condiciones para presionar aún más a ese régimen. Pero como bien decía al inicio, Maduro no pretende ceder. Maduro asumió su condición dictatorial y además reta a la visión occidental y democrática, a decir, bueno, en América Latina hay una dictadura, ¿sabes? Y los retos a ver qué van a hacer. ¿Qué creo que podría estar pasando a cambio de lo que ocurría antes del 28 de julio y el no reconocimiento al mismo Maduro? Que te doy un ejemplo, en Ecuador, en Argentina, por ponerte dos ejemplos claros, se ha declarado que ahora no se puede dudar sobre detener a estos personajes, es decir, no solo a Maduro, al entorno más inmediato. Eso no ocurría. Maduro antes del 28, a pesar de la ilegitimidad y de las amenazas y de las sanciones, llegó a salir del país. Hoy yo creo que Maduro no va a salir del país. Es decir, está preso en su propio país. Exactamente, ojo, y ellos lo prefieren así. A la larga, ellos han medido cuál es el mal menor, y el mal menor es quedarse. Es decir, ellos sienten, creemos nosotros, que de salir a un país aliado, a Turquía, a Rusia, a China, a Irán, seguramente en el camino lo puedan detener. Ahora, antes no ocurría eso. Había una especie de respeto, de salvoconducto por el que dirán internacionalmente. Yo creo, y es eso lo que de alguna manera estamos tratando de empujar adicionalmente, ojo, ya el reconocimiento político internacional, y vaya, el mejor, como bien lo decías tú, o el más grande, más importante hoy, el del Parlamento Europeo, es importantísimo, es trascendental, ¿sabes? Eso es así, sí. Y ya hay reseñas, Ovidio, de otros casos de presidentes electos que han sido juramentados fuera de su país. No queda duda. Ovidio, no queda duda que las democracias del mundo, independientemente del color político, reconocen la victoria de Edmundo González. De hecho, el mismo presidente Pedro Sánchez decía que él también creía que ha ganado las elecciones, que ganó las elecciones Edmundo González. Y están de su parte. Pero falta evidentemente todavía, falta evidentemente ese empujón del Ejecutivo de España, de Colombia, de Brasil y de México, porque evidentemente no se cuenta con el resto de países de izquierda radicales de la región, como es el caso de Nicaragua y, o Bolivia, y ya no se diga Cuba. No, no se cuenta con eso. Pero los países que simplemente tienen gobiernos de izquierda, que hace falta, aunque se ha llegado al punto de que presenten las actas, por lo visto ya no las van a presentar, porque no sé de qué manera se las tendrán que pedir. Pero yo me quería, ya para finalizar, sí, acumularte otra pregunta, sí, que noto que hace falta ese empujón todavía del Ejecutivo, de Sánchez, de Petro, de Lula, y no sé. Jorge, porque todavía, y discúlpame, sí, se está viendo el asunto con digamos, un espejo o un reflejo que no es. Es decir, seguimos pensando en las familias políticas, es decir, en los grandes aliados de izquierda, es decir, o de quienes pensamos más o menos distinto para que no nos apabullen internacionalmente. Y de eso no se trata. Repito, se trata de si estás del lado de la dictadura, de la oscuridad, de la muerte, de la sangre, o si estás del lado de la democracia, del porvenir, del futuro de la gente y del respeto de la soberanía popular. Es decir, estás cuestionando que un país, que podría ser España, ¿sabes?, lo que dice el soberano podría contradecirse o podría no respetarse. O sea, de eso estamos hablando. Nosotros sí tenemos esperanza y le agradecemos al gobierno de España que haya de alguna manera facilitado esta condición de huésped ilustre, por decir así, de asilado político de nuestro presidente electo. Pero creemos, y eso, digamos, estamos procurándolo, que vaya más allá. Porque el mismo Pedro Sánchez decía que no podía adelantarse a apoyar, digamos, a reconocer la presidencia electa de Edmundo, porque Europa no se ha pronunciado. Bueno, ya Europa se pronunció, es decir, y él, digamos, el mismo Pedro Sánchez aprobó, reconoció a Palestina en el dilema de Gaza sobre Israel, a pesar que la Unión Europea, el Parlamento Europeo no lo había aprobado. Eso de alguna manera te da una condición política distinta, y nosotros, más allá de pretender callarnos políticamente en contra de Pedro Sánchez o del gobierno español, tenemos expectativas de que en cualquier momento ocurra, porque insisto, no se trata de defender una familia político ideológica y tratar de buscar coherencia entre Petro, Lula, Pedro Sánchez y otros, sino ponerse de lado, te repito, de la verdad y no de la mentira, de la claridad y no de la oscuridad, y de la vida y no de la muerte, de la democracia y no de las dictaduras. Yo creo que es el momento crucial para que despertemos de lo que está ocurriendo en América Latina, que eso en América Latina con Venezuela, que eso trasciende nuestro país y que está tocando no solo intereses, se está tocando sentimientos, está tocando al respeto de la voluntad popular de cualquier sobra. Si nosotros dejamos pasar eso, y se ve subjetivo que lo diga un venezolano, es decir, esperemos lo que sea de aquí en adelante, porque estamos socavando las bases de lo que ha sido occidentalmente visto como las democracias, como el sistema que no es perfecto, pero es perfectible y que ha quedado demostrado que es el mejor sistema de gobierno en el mundo, y por eso progresa la democracia y no las dictaduras, ¿está bien? Entonces yo creo, Jorge, y te repito, sí, esto no cierra todavía. Esperemos que de aquí al 10 de enero ocurran cosas. Hay cosas que se están fraguando incluso incómodamente, pero hay que hacer todo, porque ahora tenemos el aval de la voluntad popular mayoritaria, y no por una pequeña diferencia. Estamos hablando por más de 37 puntos a favor de ella. Y el mundo no puede mirar hacia otro lado. El mundo tiene que verse el ombligo, además, a través de Venezuela. Sí, Ovidio, la verdad es que ha tomado aire, y de qué manera la oposición o esta fuerza que busca recuperar la democracia en Venezuela luego de las elecciones y todo lo que se ha visto, Es verdad que ahora mismo hay un rifirrafe entre el Partido Socialista o entre el gobierno y el Partido Popular, pero tienen en común que todos muestran apoyo a, en este caso, a la idea de defender la democracia en Venezuela. Hay intereses, pues, y lo ponía de manifiesto también el ministro Álvarez, de que hay 200,000 españoles en Venezuela y quizás a eso le teme todavía Pedro Sánchez, pero evidentemente vemos una evolución positiva. Y para finalizar ya, Ovidio, veía que Jorge Rodríguez prometía anteayer, cuando Edmundo González denunció que había firmado ese documento bajo coacción, le daba 24 horas para que se retratara. Edmundo González no lo hacía y él dijo que iba a presentar unas pruebas, y lo que presentó ayer creo que incluso va a ser en contra del propio régimen, porque sacó a relucir un documento que a mi manera de ver viola todos los reglamentos, los protocolos diplomáticos, y que se ve claramente lo que él le dice a Edmundo González. Es una torpeza por parte del régimen revelar esas comunicaciones y las imágenes, En fin, yo veo el caso de que a pesar de lo duro que todavía se muestra, o lo cruel que todavía se muestra el régimen de Nicolás Maduro, que va evolucionando positivamente. Ahora bien, y ese tema... Sí, no le queda otra que ser Maduro, y eso lo va a desnudar ante el mundo aún más, y por eso no podemos titubear a la hora de rechazar desde todo punto de vista lo que está ocurriendo en Venezuela con su régimen y reconocer a este lado democrático. No queda otra. O eres blanco, o eres negro, o estás con la, como te decía, con la vida, o estás con la muerte. Y es hora de que tomemos parte. Es hora de que demos un paso al frente, y eso es con todos los que queremos democracia, todos los que tenemos una visión occidental y de progreso para nuestras naciones. Me parece contundente el ejemplo que has puesto de Palestina en el trato que ha dado Pedro Sánchez en la política exterior. No es el compromiso con la ideología, no es el compromiso con la izquierda, es con la verdad y la razón, en este caso, diríamos, por la democracia de Venezuela. Ovidio, el mismo dilema con Ucrania. También. Lo que pasa es que Ucrania está en guerra, ¿sabes? Pero a Ucrania hay que apoyarla y punto. Bueno, a Venezuela hay que apoyarla y punto. Porque se trata, repito, de principios democráticos y occidentales. Bueno, Ovidio, para finalizar, ¿qué mensaje le envías a Pedro Sánchez? Y finalizamos también con un mensaje a la población venezolana, porque en algún momento quizás el temor de María Corina Machado, una mujer que cada día se muestra más valiente, es que algunos de sus ciudadanos, compatriotas, se cansen o se desesperen, en fin, y no hay que bajar la guardia en medio de estas circunstancias. El mensaje a Pedro Sánchez y a compatriotas. Sí, yo creo que Pedro Sánchez es un político sagaz, nos lo ha demostrado. Podemos estar a favor o en contra de sus decisiones, pero es un político sagaz. Y ahora tiene una gran oportunidad de sacarse una carta debajo de la manga cuando nadie se lo espera. La gente espera que no lo va a apoyar. Y yo creo que Pedro Sánchez nos va a apoyar. Así como hizo con Palestina. Él retó, digamos, a una visión sacando el apoyo a Palestina. Yo espero que lo haga con Venezuela, a pesar de que acá, en su dinámica política local, tiene aliados que se lo están, digamos, lo condenarían, como es el caso de Bildu, por otro ejemplo, ¿sí? Que ha declarado a favor de Maduro abiertamente, entre otros, y son aliados de Pedro Sánchez acá. Yo creo que Pedro Sánchez debería sacarse una jugada de ese tipo, bien justificada, porque tiene suficientes razones para argumentar y apoyar la presidencia electa de Edmundo González Urrutia y retar al régimen que está usando fichas de cambio con españoles, en este caso de Bilbao, dos presos, entre otros, porque vienen cosas difíciles. A sabiendas de que hay empresas de por medio, a sabiendas de que hay españoles allá, esos españoles allá esperan de Pedro Sánchez un cambio de actitud. Y en relación a nuestra gente, que sigamos en pie de lucha. Este 28 hay una convocatoria mundial que esperamos sea récord Guinness de manifestación pacífica en el mundo, y vamos a seguir dando la pelea, dentro con María Corina, que no la tiene fácil, eso es importante decirlo, y fuera con Edmundo González Urrutia y la diáspora, que somos casi 8 millones de venezolanos, de los cuales 4 millones y medio no pudimos votar. Imagínense la paliza que le hubiésemos dado, 90-10 le hubiésemos dado. Muchísimas gracias, Jorge. Ovidio Lozada, politólogo venezolano, radicada acá en España, refiriéndose a la situación de su país. Compleja situación, pero en medio de esa oscuridad también hay una luz de esperanza. Así es. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya viene Carlos Angulo y a continuación, sí, Carlos, bueno, pues te vas de maratón, mejor dicho, con todos esos segmentos que tiene. Hay mucho cine, mucha cartelera de cine para estrenar. Hay un fenómeno muy particular y es el retorno de los clásicos en las salas de cine. Ya regresamos. Este sábado 5 de octubre, Miki Taveras, en Valencia. Única presentación, Miki Taveras. En Discoteca Tomasa, entrada general 20 euros, VIP 40 euros, Super VIP 50 euros. Reservas al 601-14-63-73. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Camino de Marjal 52, Albal, Valencia. ¡Bingo! Gran Bingo Bailable. Sí. Bingo Bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento, invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del Gran Bingo con espectaculares premios y un premio final de 1.500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con castillo hinchable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre, desde las 16 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas. Gran Bingo Bailable. Te esperamos. Fruco y sus tesos, la leyenda viva de la salsa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Este 15 de octubre pondrá a bailar a Valencia. No es preciso decirte de dónde vengo. Fruco y sus tesos, 60 años de trayectoria. Salamun, calle San Vicente, Mártir 200. Venta de entradas en movingtickets.com. Fruco y sus tesos, este 15 de octubre, Salamun. Por las calles de un lugar. Escuchas El Café Mañanero. La actualidad en El Café Mañanero. Carlos, ¿qué es lo que está pasando en las salas de cine? ¿Cómo es eso de que hay un retorno de los clásicos, o mejor dicho, el público está yendo a las salas de cine para ver los clásicos? Empezamos nuestro segmento del séptimo arte, sin olvidar lo que está pasando en San Sebastián. Empieza la edición número 72 del Festival de Cine de San Sebastián. Pero vamos con este fenómeno tan particular que ahora mismo hay en las salas españolas, y no solamente en España, sino a nivel internacional, ¿no? Sí, es algo que se ha visto en los últimos meses. Bueno, diría que es algo que se está probando nuevamente en las salas, de que hemos notado últimamente cómo las salas de cine cada vez están más vacías. Es un fenómeno del que se viene hablando desde hace tiempo, de que los estudios quieren hacer la manera en la que la gente vuelva a ir al cine, y al parecer, después de tantas reinvenciones en la manera de la experiencia, a lo mejor han notado que más allá de la manera y la calidad, lo que la gente busca es ver algo que les llame la atención. Y si bien hay algunas películas que no lo están logrando últimamente, se ha visto cómo en los meses recientes el reestreno de grandes clásicos, con la excusa de estar frente a algún tipo de aniversario de alguna cinta reconocida, vuelven a pasarla en las salas y el público ha acudido a ellas, por lo cual se ha notado el fenómeno de que la gente no es que no quiere ir al cine, sino que quiere gastar en algo que saben que van a disfrutar, ya que recordemos, el costo de las entradas cada vez es mayor, y disfrutar de esta experiencia en una pantalla grande, con el sonido envolvente, en una sala a oscuras. A lo mejor lo que quieren hacerlo es con películas que ya saben que van a disfrutar. Enhorabuena, o en buena hora, mejor dicho, quería decir que no es lo mismo. Sí, también cabe la enhorabuena por lo que está pasando, pero en buena hora, porque estamos en una especie de crisis en las salas de cine. Y ya que estamos hablando de cine, pues es obligatorio hablar acerca de los estrenos de esta semana en la cartelera. Lo más importante, tenemos el estreno de Transformers One, una nueva película animada de la saga Transformers, que es la historia jamás contada entre Optimus Prime y Megatron. Este es para los más pequeños de la casa, de cómo pasaron de ser hermanos de armas y cambiaron el destino de Cybertron para convertirse en enemigos acérrimos. Se trata de uno de los grandes estrenos en el cine animado para esta temporada, al igual que la nueva cinta, Puntos Suspensivos. Hablamos de la nueva película protagonizada por José Coronado, Cecilia Suárez y Georgina Amoros, dirigida por David Márquez, llega a las salas el día de hoy para contar la exitosa adaptación de las novelas de misterio de lo que se conocería como Puntos Suspensivos. Se encuentra la historia de un autor que firma bajo el seudónimo de Cameron Craves mientras escribe su próximo libro. Aislado en un chalet en España, recibe la extraña visita de un inquietante personaje que dice ser periodista. Nadie conoce la identidad de esta persona, pero solo saben que ha llegado allí y no saben realmente cuáles son sus intenciones, sino que esconde un oscuro secreto. Esto junto con el estreno del Festival de San Sebastián el día de hoy. En este viernes, la 72ª edición de los premios de Donostia inician en este viernes y tendrá talento español de sobra, entre ellos la nueva cinta Emmanuel, que llegará muy pronto a las salas de cine. La nueva película de Diwan, tras ganar el León de Oro en Venecia con El Acontecimiento, es una revisión de la famosa novela erótica del año 1974 protagonizada por Noémie Berland. Junto con esto, se presentará en la gala inaugural Berto Romero y Andreu Buenafuente, junto con la actriz Bárbara Gueniaga, para subir a Javier Bardem, que es uno de los grandes homenajeados de este año en esta nueva edición del Festival de San Sebastián. Y por supuesto, recordemos que en este momento distintas estrellas internacionales, hablamos de grandes estrellas de la talla de Lupita Nyong'o, al igual que Demi Moore, están en este momento en la ciudad vasca, ya que estamos hablando de uno de los mayores eventos que se ve en el mundo del cine en Europa, junto con el estreno de la nueva serie de Cate Blanchett, dirigida por nada más y nada menos que Alfonso Cuarón, que está fuera del festival, pero tiene su estreno mundial en esta plataforma, ya que llega a Apple TV Plus el próximo mes de octubre. Impresionante en la lista que vamos a encontrar en la sección oficial, con grandes nombres. Y de Pedro Almodóvar, bueno, alguien que no puede pasar inadvertido también, ¿no? Con ese largometraje. Tenemos evidentemente mucho para compartir. Ya tendremos tiempo evidentemente la próxima semana de dar mayor cabida, porque el festival apenas está comenzando, Carlos, y ya veremos ganadores próximamente. Sí, estaremos atentos a los ganadores. El tiempo apremia. Continuamos, ya te lo decía, tenemos maratón con tus segmentos. Vamos ahora con el personaje del día. Un segmento que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario. Es muy corto. Solicite la tarjeta débito Íqualo Visa. Y va a poder hacer compras dentro y fuera de España. El personaje del día entonces en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. La actriz Annie Hathaway ha sido tendencia en redes, ya que es bastante sorpresivo el anuncio de que le entregará un premio por la igualdad al presidente de España, Pedro Sánchez. La actriz y activista reconocerá al presidente español en un acto que fue organizado por las Naciones Unidas, particularmente por la dependencia de He for She, una dependencia de la ONU Mujeres, por el compromiso del presidente de España con la igualdad entre hombres y mujeres durante la semana del alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Annie Hathaway, la ganadora del Oscar, será la persona que le entregará al presidente español este reconocimiento por su compromiso con la igualdad de las mujeres en el país europeo, en un acto que ha sido organizado por las Naciones Unidas, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York próximamente. Gracias, Carlos. Entonces, los segmentos aquí en el Café Mañanero, la cartelera de cine, luego el personaje del día, lo que está pasando en el mundo del cine, aquí en el Café Mañanero. Avanzamos. Lo vamos a hacer ahora con, bueno, primero, un mensaje muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía. Atención, amantes de la gastronomía colombiana. Don Arepo está de vuelta tras unas merecidas vacaciones con todo su sabor. Panadería colombiana, platos típicos, menú diario, jugos de frutas tropicales. Hay mucho para disfrutar en Don Arepo. No lo olvide, calle Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Siempre con una excelente atención. Don Arepo ya está de vuelta. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Avanzamos. Mi gente, Colombian Food, un restaurante colombiano en Valencia, exactamente en la calle La Verique, número 41. Una línea de platos típicos, una increíble presentación, excelente atención. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en Mi gente, Colombian Food, ideal para visitar el fin de semana. Mi gente, Colombian Food, por supuesto, puro sabor colombiano. Ven, espera un momento, porque yo me merezco. Luis Egurrola, el compositor que murió esta semana. Muchos homenajes, por cierto. Ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Pero ya... Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva, lógicamente, empieza con la Champions. La presentamos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Es muy sencillo hacerse con una cuenta bancaria Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario y en cuestión de días le llegará la tarjeta débito con el respaldo de Visa. Podrá hacer compras a nivel nacional e internacional. ¡Qué bien! Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Hombre, en la Champions tenemos en el cierre de la primera fecha un triunfo y una derrota. El triunfo del Atlético de Madrid, luchando, sufriendo como siempre. El conjunto colchonero se hizo con una victoria ante el Leipzig en medio de la lluvia, allí en el estadio Metropolitano, Civitas Metropolitano. Y el Barça no pudo con el Mónaco. Es verdad que jugó la mayor parte del partido con un hombre menos y una actuación magistral de un jugador que viene demostrando que es de verdad un fenómeno, fenómeno, cuando juega con la selección, en la Liga, ahora en la Champions, ya se ha estrenado en la Champions, ¿sí? Yamal, espectacular, marcó el gol de el Barça, no fue suficiente porque finalmente el equipo cayó 2-1 en su visita al Mónaco, pero de nuevo, recordemos Yamal, hijo de inmigrantes marroquíes, fue figura con la selección española en la pasada Eurocopa que ganó España y ahora también poniendo su nombre en la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa y para muchos el torneo de clubes más importante del mundo. Pues bien, vamos entonces con el resumen de la Champions. Adolfo Jiménez del Río. Ahí tenemos a Adolfo. Continuó la primera jornada de 8 del nuevo formato de la Liga de Campeones, la Champions, con resultados bastante interesantes, como el empate que le sacó el Inter de Milán de visita al Manchester City, 0-0. Un partido quizás en el cual esperábamos ver un Manchester City muchísimo más agresivo, pero ahí estuvo el Inter tratando de controlar esa agresividad. Un empate que le sabe a gloria. Otro partido interesante, el del PSG, que era visitado nada menos por el Girona, que hacía historia en este equipo. Por primera vez juega una Champions y demostró que puede hacerlo a alto nivel. Y es que prácticamente tenía asegurado el empate del partido, pero un garrafal error del portero, desafortunadamente, después de haber hecho un impresionante partido, dio pie para que el PSG ganara 1-0. Bueno, pues ahí dejamos. Adolfo estaba tratando de repasar lo ocurrido durante toda la jornada, pero en resumen, la verdad es que el tiempo no da para más. Vamos entonces con la programación en general que tenemos ya de la Liga. Hablamos de la sexta fecha. De hecho, ya se han jugado algunos compromisos. Adolfo Jiménez del Río, de hecho, nos trae alguna información sobre este particular. Justamente está aquí ya listo con el reporte de la Liga, Sí, aquí está. En el día de ayer se jugó un partido adelantado de la jornada séptima de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, entre el Leganés y el Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que no perdonó y que tiene una poderosa delantera para lograr vencer 0-2. Y hoy arranca la jornada sexta con el partido entre el Alavés y el Sevilla, 9 de la noche. Y ya para el sábado, el Valladolid recibe la Real Sociedad y a las 4:15 el Osasuna a Las Palmas. Y a las 6:30 aquí en el Mestalla podríamos decir que podemos ver quizá el partido de la jornada, además del Villarreal Barcelona del domingo a las 6:30. Y es que aquí en el Mestalla el Valencia Club de Fútbol está prácticamente obligado a ganar, o como mínimo sacar un buen marcador ante el aguerrido Girona. Y a las 9 de la noche del sábado, el Real Madrid recibe al Español. El domingo a las 12, el Getafe al Leganés. A las 6:15, el Athletic de Bilbao al Celta de Vigo. Y como hemos dicho, a las 6:30 del domingo, tremendo partidazo entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. Y el lunes, el domingo a las 9 de la noche, se cierra la jornada dominical con el partido del derbi madrileño entre el Rayo Vallecano de James Rodríguez y el Atlético de Madrid. Y la jornada se cierra el lunes entre el Betis y el Mallorca, 9 de la noche. Latino Deportes, una mirada también al Mundial de Fútbol Sub-20 que se está celebrando en Colombia. Y este fin de semana tendremos la gran final del Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 que se está realizando en Colombia. Y precisamente estos partidos serán en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, la capital del país. Primero el sábado se pelearán la tercera posición entre Estados Unidos y Holanda, 11 de la noche, hora española. Y a la misma hora, 11 de la noche del domingo, la gran final entre la selección femenina de Corea del Norte, que ha dado el sorpresón en este torneo, enfrentándose a la del Japón. Esperamos ver tremenda final en la ciudad de Bogotá. En Copa Libertadores de América, Colo-Colo 1, River Plate 1, Botafogo 1, Sao Paulo 0, Botafogo 0, Sao Paulo 0, Fluminense 1, Atlético de Mineiro 0, Flamengo 0, Peñarol 1. Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. Hay expectativa por lo que pueda pasar con el Manchester City. Hay una serie de denuncias y podrían perfectamente despojar de los títulos que ha ganado el Manchester City en los últimos años. La situación, Adolfo Jiménez del Río. Peligra el puesto de Pep Guardiola y de Rodri en el Manchester City. Y es que precisamente en el día de ayer salió la noticia de que el Manchester City y la Premier League están protagonizando el conocido como el juicio del siglo. Y es que el momento ya ha llegado. Y es que tras una larga espera, dado que la competición doméstica inglesa denunció al club por quebrantar las reglas de financiación durante 9 temporadas en febrero del año 2003, finalmente en el día de ayer se han visto las caras, la Premier y el Manchester. Y es que el Manchester y la Premier, y en concreto los Citizens, están acusados de un total de 115 cargos. Una cuestión que podría costarle la expulsión de la liga, así como otras competiciones como la Champions o la FA Cup. Lo cierto es que esto no solo afecta al club en términos generales, sino también a los jugadores y al cuerpo técnico. Y es que 3 jueces del Centro de Resolución de Disputas serán los encargados de escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión final. Y el juicio se prolongará durante 10 semanas como mínimo, y cuyo veredicto no será público hasta el año que viene. Lo cierto es que en caso de que el Manchester City fuera finalmente declarado culpable de los hechos de los que se le acusan, el caso pasaría a la historia como el mayor incumplimiento de las normas de toda la historia de la Premier League. Pero la pregunta es, ¿de qué se le acusa exactamente? Muy bien, Adolfo Jiménez del Río. Comienza el Mundial de Ciclismo, comienza con la categoría sub-23. Y atención, porque vemos que España ha incluido a Pablo Castrillo en la lista de que va a representar al país. Pablo Castrillo, que fue la revelación de la pasada Vuelta a España. Y estaba diciendo que empieza con la categoría sub-23, por cierto. La selección Colombia está conformada por Mauricio Zapata, Jefferson Armando Ruiz, Haider Muñoz y William Colorado. El futuro del ciclismo internacional se expone entonces en el Mundial que empieza en Zúrich. Recordemos, irá hasta el próximo 29. Las pruebas más importantes, de luego, serán la próxima semana, y en el transcurso de la semana tendremos tiempo de hablar de la representación de mayores de España en su totalidad, igualmente de Colombia, asimismo de Ecuador. Ecuador, recordemos que ya ha confirmado a Richard Carapaz como líder de la selección. Mundiales de ciclismo en Zúrich, Suiza. Carlos, vamos rematando. Me decías que había algo por ahí como noticia de última hora, no tiene nada que ver con los deportes, pero es